nos están acompañando. Bienvenidos, hay que divertirse. Por ahí quedó otro de los temas, el tema de los animalitos para toda la raza que la estaba solicitando, seguro que sí. Vamos a seguir con el ambiente, continuamos con la música, compadre. Más temas, más saluditos. Claro que sí, saludando a la gente que viene de diferentes lugares en esta super noche, esperando que todos bailen y la pasen super gigante, toda la racita, seguro que sí. Por ahí vamos a seguir avanzando con más de la música, más del ambiente, a toda la gente por aquí, claro que sí. Y ya por aquí se encuentra reunido disfrutando ya la música de los Rayos del Sol de John Enríquez, directamente desde el Santuario de la Cumbia, Miravegas, Pánuco, Veracruz. Así que seguimos avanzando con más música, más melodías para ustedes.